quieres a tu modo, sin entrega, sin los afectos que de ti persigo. Y a veces me parece que quisieras alejarte de mí, no estar conmigo. Jamás mi voz, mi arte, mis canciones, pero eso nada más, tan solo eso. Y no sientes ardientes emociones cuando te acaricio con mis besos. Responde, porque mis besos no...